oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Muy buenas tardes, Rosy ha vuelto otra vez después de dos programas que estuve ausente. Pero bueno, acá estoy otra vez para comentarle las noticias, las novedades y quejarnos también un poco de las cosas que nos perjudican a todo el pueblo. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, hoy ha sido un día muy... Nos olvidamos de decirle que la vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155-79-66-64. También puede escucharnos vía Facebook en La Chispa Mendoza y si no, acercarse a el barrio de La Gloria, Manzana de Casa 15, que es donde nos encontramos. Bueno, como siempre, todos los miércoles, La Chispa, por supuesto, de 19 a 20. Ahora más tarde porque, bueno, no está saliendo lo que la azotea. Pero el horario habitual es de 19 a 20 horas. Bueno, decíamos que hoy ha sido un día muy especial para los mendocinos, ¿no? Porque de buenas a primeras, a pesar de que, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae, uh-huh. Se esperaba un aumento de tarifa de los medios de transporte. Y bueno, esto no fue un aumento de tarifa, fue un tarifazo. Lisa y llanamente, ¿no? Sí. O sea, a este gobierno por acá, digamos, le molesta, le duele y le pega que se hablen de porcentajes, por ejemplo, los trabajadores de estatales o de salud o judiciales que pedían arriba del 30% de aumento, les parecía que eso era una exageración. Y sin embargo, no es una exageración aumentar un boleto el 50%. El 50%, exactamente. O el 150%, como es el aumento que tuvo el boleto del tren del tranvía de compra. Ah, ¿verdad? Todavía. Que si bien no es algo... Pero hay mucha gente que lo usa para... Claro, para trasladarse de un lugar al otro. En el centro, exactamente. Entonces, bueno, ahí aumentó 150% la tarifa. Las tarifas urbanas, que ya son más elevadas que el 1.40 que estábamos acostumbrados a pagar, los que hacemos el primer tramo nada más, aumentó el 38%, casi un 40%. O sea, y estamos hablando de gente que se traslada desde la zona suburbana a la ciudad, fundamentalmente para trabajar, ¿no? Claro, sí. La mayoría es eso. O sea, o nosotros, para estudiar, en el caso de... Claro, la gente amiga que nos comentaba que desde Maipú ya el boleto ya costaba 2 pesos, por ejemplo. Así que ahora con este aumento se va a ir a casi 3, digamos, uh-huh. ¿No? Sí. Bueno, lo importante de esto, yo lo que quiero destacar, ¿no? Ayer, a medida que se fue conociendo la noticia a partir de la mañana de los anuncios que hizo el ministro de Palau, que es el ministro de Industria, ¿no? El ministro de Transporte. Apareció en las redes sociales una convocatoria, una autoconvocatoria, sí, a movilizarse para reclamar y protestar y repudiar este tarifazo. Bueno, alrededor de mediodía ya había como casi como 600 adherentes a este evento, ¿no? Con posibilidades de asistir. Uh-huh. Y bueno, y esta mañana hubo, por lo menos por lo que yo pude ver, no pude estar presente, pero de pasada pude ver que la gente que se había movilizado, mucha gente joven, había un grupo interesante de personas. Los medios de desinformación del sistema solamente hablaban de un grupito de jóvenes, claro, ¿no? Claro. Pero fácilmente había más de 500 personas, ¿no? Uh-huh. Entre estudiantes que se identificaban con sus banderas de organizaciones estudiantiles y universitarias, y gente común, trabajadores que iban sin bandera, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, también hay una idea de que también hubo quienes se quisieron apropiar y adueñar de esta convocatoria, de esta autoconvocatoria. Como realidad, nunca faltan, ¿no? Claro, entonces yo pienso que esto, bueno, tiene dos lecturas, ¿no? Un poco la necesidad de... porque ¿en qué terminó esto? En que, bueno, un grupo se dirigió hacia la Casa de Gobierno, hacia el Ministerio, para hacer un presentar un petitorio. Lo encabezaba la gente de la Franja Morada, de la universidad, bueno, pero un poco la el espíritu y la iniciativa no era ese, ¿no? Porque desde que fue un momento de que fue una autoconvocatoria, la idea era reclamar ahí, mostrar el repudio de la población a este tarifazo. Por ahí los petitorios que se presentan, que es muy común, hacer un petitorio y presentarlo. Bueno, el petitorio es algo que cae en bolsa sin fondo. En saco roto, claro. Porque no tiene tanta importancia porque las autoridades no le dan la importancia. Ni los leen, exactamente. Claro. Yo creo que lo que uno tendría que hacer es, bueno, empezar a organizarse y protestar de otra manera. Puede ser una opción subir masivamente a los colectivos y no pagar los boletos, o trasladarse, si hay la posibilidad de trasladarse una cierta distancia caminando o en bicicleta o en auto, hacer viajes comunitarios con los vecinos, bueno, hacerlo. Pero yo creo que algo hay que hacer, porque no es justo que hayan aumentado el boleto con la excusa de que en otras provincias el boleto es más caro y acá era más barato, cuando sabemos totalmente que también en otras provincias, que son las que han usado para comparar, que es Córdoba, Santa Fe, los sueldos son superiores en esas provincias, claro, que acá en Mendoza. Entonces, si vamos a tomar esa relación, nosotros tendríamos que tener, por los sueldos inferiores que tenemos, un boleto mucho más económico que no estos 2 días que lo han llevado ahora. Claro, y además que nada, o sea, no dan puntada sin hilo, porque vos fíjate que hace poco se sacó esta ley, esta ley de que te permite que te lleven preso por no pagar el boleto. Claro, entonces, como que al saber, claro, se estaban anticipando. Exacto. Al saber el estado de movilización y de organización que se está creando en la clase trabajadora, que somos los más afectados ante este problema, antes de largar la medida ya se esconden atrás de una ley, digamos. Uh-huh. Sacamos una ley para que no puedan protestar en el caso de los antimineros, digamos, por dar un ejemplo, y acá en Mendoza sacamos una ley para que no puedan subirse al colectivo sin pagar, sí, porque los llevamos presos. O sea que ya de antemano nos están... Ojo, sí. Y son leyes que están protegiendo a los empresarios. Claro. Porque no es una ley que protege a una evasión impositiva que tiene de recaudación el gobierno. Está protegiendo al empresario. Claro. O sea, que armaron todo un equipo, que hicieron unas redadas en los colectivos donde prestaban personal policial, claro. Prestaban personal de control, para bajar a la gente del colectivo que no tuviera el pasaje pagado. ¿Cómo es esto? En las expresiones contra la minería contaminante es lo mismo. Prestan gendarmería, prestan la policía para defender a las empresas. A los intereses de los monopolios. Claro, a las empresas que están saqueando nuestros recursos. Claro, esto queda a la clara, bueno, el Estado burgués para quien gobierna. O sea, el Estado burgués es una herramienta, y el gobierno en sí, que es una herramienta del Estado burgués, gobierna para las clases poseedoras, o sea, para las clases explotadoras, para las clases apropiadoras. La clase apropiadora, que es la burguesía. Estos son los dueños de los medios de producción. Porque, de los medios de transporte. Los medios de transporte. O sea, porque volviendo al tema concreto del transporte, algunos se quejaban porque decían, bueno, esto pasa porque le dan el aumento a los choferes, que son los, claro, que más ganan, ¿viste? Sí, anda, o sea, a preguntarle a un chofer si le alcanza para vivir. Claro, no es lo que ganen más. O sea, aparte ganan por una cuestión de estratégica, ganan más. O sea, la burguesía no es tonta, a los choferes colectivos los va a tener siempre bien pagados. ¿Por qué? Porque son los que trasladan los trabajadores a los centros de producción. Y los traslada, y el que traslada al consumidor, al comercio, ¿no? Entonces, en eso, no, o sea, es la ventaja que tiene el trabajador del transporte, ya sea chofer de colectivo o chofer de un camión, por ejemplo. Ojo, y el gobierno paga una parte del salario de esos choferes. Porque los subsidios al transporte están subsidiados. No han desaparecido. Entonces, fíjense, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? O sea, el ajuste, el tarifazo que se ha aplicado, es en beneficio de que las empresas ya habían otorgado el aumento salarial a los trabajadores del volante, digamos, ¿no? A los choferes. Los subsidios los siguen recibiendo, o sea, claro, que parte de los sueldos de esos trabajadores se cubren con un subsidio nacional, ¿no? Que sigue viniendo. Claro. Entonces, ¿cuál es la finalidad del tarifazo este? Si hasta acá nadie se quejaba. El servicio es pésimo, es pésimo. No se cumple la frecuencia. Y estos transportistas, estos empresarios, o sea, recordemos este tema, que las líneas y los recorridos de transporte, todos los medios de transporte, son propiedad del Estado provincial, ¿sí? Que los da en concesión a las empresas. Y las empresas se quedan con un porcentaje de la recaudación y le tienen que pagar como un canon, un alquiler al Estado. En todo esto juega la maquinita esta, la que traga la moneda. Porque recién hablaba, es de otra empresa. Claro. Porque la máquina es de Siemens. Uh-huh. Del monopolio Siemens, que se dedica a esto en varios países del mundo, en varias provincias de nuestro país. Entonces, una pregunta muy muy simple, decía una jovencita, ¿por qué no lo ponen a 2 pesos en vez de 2 pesos 10? ¿No? Porque justamente, ¿por qué siempre juegan con esa moneda de diferencia? Porque ese es el vuelto que la máquina se traga y que nos da. Claro. Porque si uno no tiene la moneda justa, tiene que poner 2 pesos 25, o tiene que poner 2 pesos 50. Y como no da vuelto, esa moneda de vuelto no retorna y se queda dentro de la caja, se queda dentro de la ganancia del monopolio que usufructa de nuestra plata en el transporte. Porque ni siquiera va para la caja de los choferes, sino que va directamente para la empresa. Exactamente. Ese vuelto. Y si uno a veces no tiene la tarjeta disponible para recibir el vuelto, porque supuestamente la máquina te carga el vuelto en forma virtual en la tarjeta. Pero si vos no tenés tarjeta porque no la compraste, porque la perdiste, porque no la llevas, el vuelto se lo deja a la empresa. Claro, imagínense, un vuelto de esos por día, en un pasaje, en una vuelta, por un pasajero. Claro. Un pasajero, un vuelto por día a lo largo del mes, son cientos de miles de pesos la monedita que va sumando. Bueno, ante eso, no existe una ley que nos proteja al consumidor o al peatón que se traslada en el medio de transporte, ¿no? O sea, si yo como usuario subo, me olvido de pagar, o no quiero pagar, o no puedo pagar, ¿ah? Claro. Puede venir fácilmente, según estas modificaciones al código de falta, un policía y detenerme, ¿sí? Uh-huh. Ahora, a mí la máquina no me da el vuelto, me traga la moneda, no me da el boleto, y yo no tengo cómo quejarme y cómo demostrar, yo no puedo demandar a nadie, ¿no? Ahí nadie va a ir a buscar al dueño de la maquinita, al dueño del colectivo, para llevárselo preso por haberme estafado en ese momento. Mucha, a mí como ciudadano. Mira, fíjate que muchas veces pasa que la máquina está rota o se queda sin papel y no te da el ticket. Pero cuando vos subís y está el inspector o algunos choferes que tiran más para el lado de la patronal que otra cosa, te dicen, marque porque no le da el boleto. Y uno no tiene que marcar. Porque si a vos no te queda un comprobante de que vos pagaste, vos no estás obligado a marcar. ¿Qué pasa en los negocios con los cartelitos que dice exija su boleto de compra? Bueno, si no te da boleto, vos te tenés que subir al micro y no lo tenés que pagar. Es como cuando está rota la máquina y no te da la moneda. Bueno, no tenés que meter la moneda, no tenés que pagar nada. Y sí, bueno, yo lo que propongo es no paguen su boleto, hagan subida masiva a los colectivos y no paguen el boleto. De alguna manera hay que terminar con esta opresión que nos hace el día a día desde los monopolios. En este caso, hoy nos toca el transporte. Mañana será otra cosa, porque siempre inventan algo. Y bueno, siempre nosotros como ciudadano, como pueblo, tenemos que, como clase trabajadora, tenemos que también inventar y organizar, organizarnos para dar una pelea, para dar una ofensiva ante todas estas situaciones. Así que nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos hablando de esto y más cosas. Que no te ajusten el dial, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Y volvemos a repetir nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 155-79-66-64. Buenas tardes, para escucharnos vía Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, y le vamos a agradecer al operador que está acá detrás del vidrio, haciéndonos el aguante, cuidando haciendo los doble niños. Trabajo, cuidando niños y sacándonos al aire. Ajá, bueno, felices vacaciones de receso invernal a los niños, que, uh-huh. que traten de no pedir ir a muchos lugares porque está muy caro el sí, micro. Está muy caro. El micro, las entradas, la claro. comida, todo está caro. Pero la que no debe tener problema para andar en micro es la Kirchner, ¿eh? No, ella no. Ella no, porque. No anda en micro, no dice anda el en operador. Micro. Y. Según decían, su papá era chofer de... No, según decía ella. Según ella. Contaba ella, era chofer claro. de... O sea, que cuando viajaba en el micro donde manejaba su papá, tampoco pagaba boleto. Claro. Iba gratis, claro. Iba gratis. Claro. Y nunca tuvo tendinitis por pasar la tarjeta su, esa famosa. Por claro. ahí el cuento del papi, no del tío. Claro. El cuento del papi, no del tío. Ajá. Bueno, ¿por qué decimos que la Cristina no tiene problema, no? Porque justamente esta señora, ¿se acuerdan que dijo que ella iba a especificar su ahorro? Sí, sí, lo primero que dijo cuando dijo que se iban a especificar todos los ahorros en los bancos. Claro, y que según un periodista chupamedia del gobierno, el uruguayo, encima un uruguayo, sí, claro. Que viene a hacerse el patriota acá. Quería ponerse él de ejemplo en claro. este tema de la crisis del dólar que había, es decir, bueno, yo paso mis ahorros en dólares a pesos. Bueno, la señora Cristina Fernández de Kirchner retiró del Banco de Santa Cruz el día 8 de junio la friolera suma de 3.198.270 dólares. Dólares. Ajá. O sea que esto, dólares. Multipliquémoslo dólares. Por 4.5 o por 5 para hacerlo más redondo, ¿no? Sí, redondeamos en 15 millones. Y sacó en millones. Dólares cuando cualquier argentino en esa fecha quería comprar dólares y no y podía. No podía. El tema es que supuestamente, no bueno, este Banco de Santa Cruz es banco de la familia Eskenazi. Aparentemente me suena. Sí. Eskenazi está metido en todo. Eskenazi. Claro, el que tenía las acciones gratis de Repsol y YPF, claro. que era la parte que el Estado Nacional se reservaba para que la empresa originalmente fuera siempre de composición mixta, o sea, porque claro. ese fue el espíritu en su momento de la supuesta privatización, que nunca fue el 100%. Pero bueno, justamente este gobierno nacional y popular que se jacta de ser... Sí, porque de nacional y popular no tiene nada. Bueno, que se jacta de eso, bueno, estando en vida, Néstor Kirchner le entrega a Eskenazi casi 8 o 10% de acciones que tenía el Estado, se las entrega, porque se las entrega a cambio de... Sí, sí. Que las pagara con las regalías, y, o sea, no con las regalías, con la utilidad que le generara la, uh-huh. la posición de esas elecciones. O sea, gratis. Acción. Se, la... claro. se las prestaba. Se las prestó, claro. Se las prestaba no. para las que prestó. Sí, para que hiciera plata. Claro. Y de paso, bueno, claro. le recibía esta platita ahí, le ofrecería uno o dos puntitos. Es como más. Si claro. uno le prestara a la vecina una tacita de azúcar y le dice, bueno. Después tráeme un pedacito del bizcochuelo que hagas con el azúcar. Claro. Sí. Más o menos así. Si es que lo hace, ahora si no lo hace. Y bueno, claro. Bueno, convídame un mate. Y después la vecina se comió todo el bizcochuelo, como claro. hizo Eskenazi, que se guardó toda la producción, la torta, no pagó un peso. Se comió la torta. Claro. Bueno, pero no, pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que hablamos de que el famoso Eskenazi. No, el otro, el mexicano. Slim. Era el garante. Hablando de Slim. Era el garante de esta sí. transacción. Entonces, Slim ahora es uno de los nuevos, se quedó con estas acciones, porque claro. Eskenazi nunca pagó. O sea que Slim se quedó sin las poner ejecutó, un peso. Claro, esto es mío. Ejecutó vos pusiste acciones, una garantía claro. que era mi prestigio y mi historia de magnate y de millonario. Ajá. Ahora son mías. Claro. Pero sin poner un solo peso. Bueno, seguimos haciendo negocio con los amigos. Bueno, pero la señora Volviendo al tema. No tiene problema para pagar los 2.10 de colectivo. Claro. Seguramente sobre estos 3.198.270 no le van a descontar ganancias, claro, en los intereses que haya ganado. ¿Por qué? Porque esta es parte de la mentira de la ley del impuesto a las ganancias. Porque un laburante, ¿ah?, que este mes cobró sueldo y aguinaldo y superó el mínimo no imponible, que es de 6.500 pesos para un trabajador soltero, 7.900 para un trabajador casado con dos hijos, ha tenido que pagar ganancias. Y entre esos los colectiveros, por ejemplo. Claro. Los colectiveros pagan impuestos a las ganancias. No, pero no vayamos tan lejos. Los empleados de comercio que cobran comisiones por venta y se las liquidan en el bono de sueldo, claro, han tenido que poner ganancias. Sí, sí, sí. Trabajadores del Estado que están en las categorías 11, 12 o por allá arriba también han tenido que pagar ganancias porque con el aguinaldo se les junta y excede el mínimo no imponible, ¿no? Entonces, este tema de la ganancia sigue teniendo tanta vigencia para los trabajadores. Aunque ya no se hable de eso en los medios, claro, y se haya dispuesto todo en una lucha, o sea, se haya hecho ver como que todo fue una lucha entre Moyano y Cristina, cosa de que no, claro, tiene nada que ver. Eso ha y sido como ahora la disputa sigue paralela entre ellos, entre los gremialistas peleándose por la conducción y todo esto, bueno, se dejó de lado este tema del impuesto a las ganancias. Pero para los medios lo habrán dejado porque de lado. Para la gente que está pagando impuesto a las ganancias va a ser una tortura que va a ser mensual, porque todos los meses se paga impuesto a las ganancias. Claro, y es un tema que no ha dejado de ser voz entre los trabajadores todavía. O sea, los trabajadores todavía están hablando y organizándose para luchar en contra de esto. Claro, y estamos padeciendo este flagelo. Ahora, más allá de que sea una tortura, siempre estamos, están todavía dispuestos a organizarse, por ejemplo, y pelear. Yo les comento, hablando con algunos compañeros en el ámbito de salud, cuando vieron las simulaciones de los aumentos, que les figuraban 1.200, 1.500 pesos de aumento salarial, estaban contentísimos. Pero ¿qué pasó después? Cuando se encontraron con el aumento real, se encontraron con 700, 800 pesos, porque el resto que se había logrado de diferencia se lo comía el impuesto a las ganancias. Claro. Entonces, muchas personas decían, ¿cómo puede ser que hayamos tenido toda esta lucha y que nos dijeron que íbamos a tener este aumento, pero resulta que el impuesto a las ganancias le comió esa diferencia, que era lo que se había logrado hacer en todos esos días de paro y de manifestaciones y todo eso? Bueno, el tema es que acá, por eso, yo creo que acá tenemos que ver la responsabilidad que tiene este gobierno, que no es ni nacional ni popular, ¿no? Porque sigue sosteniendo en muchos aspectos, en muchas. Nosotros siempre venimos denunciando que este es un gobierno promonopólico que gobierna para las grandes corporaciones. Lo hemos ya conversado medio en risa con el tema de Repsol YPF, con el Kenazi y ahora con el amigo Slim, ¿no? También tenemos que ver que esta historia del impuesto a la ganancia, ¿dónde nace? Nace con el gobierno de Menem, ¿eh? Uh-huh. Y con el ministro Cavallo. O sea, Cavallo. Lo peor que ellos viven denunciando y denunciando que fuera la, claro, entrega. Porque parece que tuvieran memoria para la época de los militares nomás. Claro. Y ni tanta, porque ellos también bien que estuvieron entreverados en esa época, pero como no fueron tan renombrados, se salvan. Claro. Ahora, en el gobierno de Menem y Cavallo, que fue cuando se decretó la ley del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, era, sí, que era para los ejecutivos más altos. Después, ejecutivo de empresa, claro, o sea, alto, claro, ejecutivo, serían, ajá, los CEO hoy que hablan, claro, algunos, tipos, claro, que están ganando arriba de 25, 30 mil pesos, claro, o más, claro, si se quiere. Después, en el gobierno de la Rúa, fue donde se le aplicó a los trabajadores comunes, o sea, digamos, al resto de los trabajadores. Pero Los K estaban tanto en el gobierno de Menem como en el de la Rúa levantando la mano para decir si se puede, O sea, claro, ellos estaban, eran legisladores, senadores, no sé qué lo que eran. Independientemente de eso, o sea, independientemente de que hayan estado o no hayan estado. Bueno, ¿ah? Pero hoy estuvieron y hoy están. Entonces, y hoy lo mantienen. Eso. Hoy lo mantienen. Y tienen todo el poder y tienen toda la estructura, digamos, todo el aparato, como para decir, bueno, el impuesto a las ganancias no va más. Y no lo hacen. No, es que el tema no es, o sea, no es si va o no va más. El tema es que no mueven el mínimo no imponible. Por ejemplo, si nosotros acá decimos, si nosotros al ritmo real de la inflación, al mínimo no imponible, se le aplicara la inflación o los aumentos que ha habido promedio de que se han logrado por paritaria, el mínimo no imponible tendría que estar arriba de los 10.000 pesos. Por lo menos. Por lo menos, sería lo mínimo, 10.000. Claro. Entonces ahí mucha gente dejaría de pagar, ¿verdad? Y pagarían realmente los ejecutivos, directivos de empresa, que era para lo que se había originado y sí, esta pero cuarta categoría. A veces, y muchas veces, sobre todo los empleos petroleros o en las fábricas, que hacen horas extras, trabajan dobles turnos, se revientan trabajando como para tener un salario un poco más alto, también estarían afectados por este ingreso a las ganancias. O sea, que sí, el sueldo, el salario no tendría claro, que tener impuesto. El trabajador no tendría por qué pagar ganancia, no tiene por qué pagar ganancia, porque el trabajador, lo hemos charlado, lo hemos dicho en nuestro programa, el salario no es ganancia, no invierte, no hace una inversión no. Para lo explicamos en el programa anterior con la, o el otro, me acuerdo, con la panadería, claro, no es negocio trabajar, no es negocio trabajar. Yo no tengo un negocio porque soy trabajador. Eso es una falacia. Claro. Por eso mismo yo creo y apoyo a Rosy, que dice que tendríamos que suspender el impuesto a la ganancia a los asalariados, a los trabajadores. Claro, exactamente. En todo caso, que eso quede para los que realmente están ganando con su inversión y no para nosotros. Pero si esperamos eso, bueno, también pidámosle también que derogue la ley de flexibilización laboral, ya que le vamos a pedir. Sí, claro. Y sí, la verdad que sí. Otra cosa y que bueno. Y digo yo, porque escuché por ahí que los casinos no pagan impuesto a las ganancias. No. Los casinos, la renta financiera, que sí. Es la ganancia que tienen los bancos, sí. Supuestamente no pagan. No, o sea, pagan impuesto a las vos ganancias. Vos tenés un plazo fijo, como por eso decíamos, hacíamos la comparación, la señora Kirchner, que tiene $3.190.000, ¿no? Dólares. Los intereses que le da ese plazo fijo. Y que sacó de un plazo fijo, o sea, de un plazo fijo, o sea, que no es todo el monto de plata que tiene. No, eso es lo que tiene en plazo fijo, ¿no? Claro. Después tiene los hoteles, tiene, terrenos, claro, tiene su, las tierras que se ganó allá capital, en Santa Cruz. ¿Cómo se llama eso? Capital. Cuando, o sea, cuando tenés tu capital invertido patrimonio, en eso, patrimonio neto. En patrimonios bueno, netos. Bueno, ella tiene una fortuna que cuando entraron al gobierno, según dicen, era de 7 millones de dólares, ahora ha pasado a ser, en estos 9 años de gobierno nacional y popular, de 15 millones, o sea, lo ha duplicado, o sea, que ha tenido ingresos. Ha duplicado su patrimonio en un 100%. Quiere decir que hace muy buenos negocios esta señora. Sí. Quiere decir presidenta. Que conviene ser presidente. Hay que ser. Claro. Yo mañana me voy a postular. Sí, a ver, sí. A ver si quintuplico mi patrimonio. Bueno. Bueno. ¿Nos vamos a un corte, les parece? Sí. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más noticias. Represión brava en contra del que reclama, frases de justicia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama, frases de justicia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama, frases de justicia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama, frases de justicia contienen tus granadas. Thank you.

No, en la Chispa Mendoza. En la Chispa Mendoza, en el Facebook. No vaya a Facebook, sino que le mandar algún correo. Correo, comentario. Puede escribir acá a la Chispa Mendoza, como suena. @yahoo.com.ar. Bueno, mira, yo creo que nosotros veníamos charlando sobre, por ejemplo, la experiencia que están haciendo los proletarios en el sur de nuestro país, caso conocido como Los Dragones, ¿no? También hemos hablado tema del impuesto a la ganancia sobre el salario. También hace un par de programas charlamos sobre lo que fue la concentración que se hizo convocada por la CGT de Moyano, también subido al caballito de este reclamo de la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, donde, bueno, como en algún momento se comentó acá, se terminó diluyendo entre una cuestión de que el problema entre Cristina Kirchner y Moyano por una disputa política o de figuración o de poder. Claro, ¿y qué, por qué nosotros decimos que esto no se terminó ahí en esa marcha o concentración, como la quieren decir, en Plaza de Mayo? Decimos que no se terminó porque los trabajadores siguen peleando en distintos lugares del país, como dijimos, vamos a ir puntualmente al caso de Los Dragones en Santa Cruz, donde se sigue peleando por esto, no solo por esto, por el impuesto a las ganancias, sino también por sus reivindicaciones laborales, sí, y primero que nada por buenas condiciones de trabajo, por un salario digno, por un encuadramiento, porque ellos son contratados o obreros de la construcción que hacen trabajo de petrolero. Y sí, les pagan como obreros de la construcción. Exacto. Y no les pagan como petroleros, cosa que les modifica su salario. A igual trabajo, igual remuneración piden ellos. Esto también lo hemos visto con gente amiga, no solamente, bueno, aclaremos, Los Dragones son, se les denomina los trabajadores de Cerro Dragón. Uh-huh. Que es un es un yacimiento muy importante en la zona de la provincia de Chubut, ¿sí? Uh-huh. Pero también están todos los trabajadores petroleros de la zona, del resto de la provincia de Chubut, de Santa Cruz, donde también ha habido situaciones por el estilo. Por ejemplo, en Las Heras de Santa Cruz, uh-huh, donde, por ejemplo, gente conocida, amiga, que también está por fuera de las estructuras del sindicato tradicional, que por pelear esta misma reivindicación también han sido, digamos, hostigados, despedidos y en algunos casos hasta detenidos, uh-huh, por, ¿cómo se llama? Por protestar y por reclamar por una vida digna, por un salario digno y por dignas condiciones de trabajo, ¿no? Con esa gente nuestra mayor solidaridad, por supuesto. Ahora, ¿Qué nos está diciendo todo esto, ¿no? O sea, Moyano por arriba peleándose por una caja, ¿ah? Uh-huh. con los otros gordos, uh-huh, los gordos peleándose con Moyano para coquetear con la señora presidenta, la presidenta que necesita dividir, porque es lo que ellos viven haciendo. Claro. Políticamente el dicho está claro, ¿no? El dicho popular dice, divide y reinarás. Uh-huh. Y por otro lado, el proletariado, la clase, el obrero, la gente como nosotros, está encontrando los mecanismos para reunirse, identificarse, y empezar a, ¿cómo se llama? Para dar la pelea y dar una batalla, ¿no? O sea, esta gente, fíjense, se habla de que dentro de unos días va a haber 5 CGT, 5 centrales sindicales, por así decir. La CGT del Gordo Moyano, sí, ¿ah? La CGT Caló, de Caló, que sería el que se junta con los gordos para prenderse de la falda de la Kirchner. Uh-huh. Está la CTA de Yasky, que ya hace rato que viene colgado de, sí, las bombachas de la Kirchner. Porque ¿es ella la bombacha? Claro, porque es más claro, obsecuente, claro, más, un poco más íntimo. Claro, ahí está, en eso podemos agregar al Gordo Maure acá. ¿Viste? Ajá, a este pibe nuevo que hay en el SUTE, ¿cómo se llama? Que bueno, que ahora tiene que sacar la cabeza y pelear. salir del entremedio. Sí, no sé cómo se llama. Bueno, el pobre chico, el aplaudidor de todo esto. Bueno, y por otro lado está la CTA, que responde, digamos, al grupo de Micheli, que donde por ahí se ubican algunos de los sindicatos más o menos que tienen cierta representatividad y compromiso con algunos. Todavía. Esperemos todavía. Que no se banden, que se sigan arrimando, porque también hubo una época que estaba muy por arriba y ahora han vuelto, que el caso, que yo creo que es un caso que es para tener en cuenta, que es el caso de los estatales acá en Mendoza, y el caso de los judiciales también, que han demostrado una práctica correcta de consulta permanente a las bases, de elección y de toma de decisiones en asambleas abiertas, plurales, y bueno, y sobre todo llamando a la participación de los trabajadores. Esos, y bueno, ¿y qué nos está faltando? La otra CGT, que tiene el gordo Barrio Nuevo, que no es amigo ni de Moyano, ni de Caló, ni de los gordos. Y se acuerdan, Moyano fue Barrio Nuevo, era este que decía, si dejamos de robar por 2 años, claro, recuperamos el país. Recomendaba que dejáramos de robar un ratito. Bueno. O sea que él reconocía realmente que robaba. Bueno, a lo que vamos, es a que ¿cómo? Mirala con la que sale la operador. Que le pregunten a los hinchas de Chacarita, dice, con todo lo que se robó. Bueno, a lo que vamos es que ni sindicato de la CGT, ni de la CTA, ni del nada de esos sindicatos que acabamos de mencionar van a representar a los trabajadores, ni a dar la cara por los trabajadores, ni siquiera a dar una mano a los trabajadores cuando ellos los necesitan. La muestra está con estos compañeros de la Acera en Santa Cruz, cuando se ve a las claras que los sindicatos, está demostrado que el sindicato les ha dado la espalda, y bueno, nosotros desde aquí, desde la Chispa, estamos ayudando a estos compañeros, como dijimos de entrada, la solidaridad hacia ellos. En eso entra que estamos haciendo se está haciendo una colecta donde hay un número de una cuenta bancaria que lo vamos a pasar a leer ahora, lo repetiremos después cuando termine el programa para que quede bien, para que queden claros. Para hacer transferencia bancaria, este es el número CBU, anoten, lo vamos a decir despacito: 01103208930702742533. Y esto es para depositar en un número de cuenta 2215328027 4253. Les recordamos que estamos en la Chispa Mendoza vía Facebook para que usted pueda volver a escuchar este número de cuenta y esta para hacer transferencias bancarias en CBU. Claro, la idea es que, ¿para qué se está haciendo esta colecta? Porque estos compañeros, aparte de que se han quedado sin trabajo, ¿sí? Porque han sido despedidos, también hay un grupo de 5 compañeros que han sido detenidos porque intentaron tomar en la sede del sindicato de la localidad de Las Heras, ¿sí? Entonces, bueno, advertida la justicia, la policía, bueno, por alguien, se los denuncia y se los detiene preventivamente. Ellos no habían ingresado, o sea, por tentativa se los ha detenido, ¿no? Y todavía están presos de esto hace una semana y media ya. O sea, casi. Que hay gente que está detenida. Esto es para pasárselo al papá de este muchacho que anda persiguiendo a los jueces y todo. Hace una semana que están presos por tentativa. Y hay un montón de delincuentes que andan sueltos y andan haciendo de la suya y a nadie le interesa. Vemos cómo son las cosas, bueno, como así hemos es, dicho, es la justicia, ya vemos para burguesa, quién, ¿no? Se, o sea, trabaja. Esta es la justicia del sistema. ¿Para quién gobierna el gobierno y para quién sacan las leyes, todo lo que es el poder legislativo, ¿no? ¿Y para quién trabaja la justicia? Poder también. Legislativo. Exacto, bueno, entonces lo importante de todo esto es que nuestra clase trabajadora está de pie, da batalla, da pelea, se organiza. Hoy hemos visto que a pesar de que un grupo de, que es lo común, lo que puede pasar, un grupo de estudiantes, digamos, emparentado con la notoriedad como es Franja Morada, se adueñó de una autoconvocatoria que empezó en el Facebook de un grupo de trabajadores, ¿sí? Uh-huh. Porque ahí empezó la iniciativa de protestar hoy, y eso es un reconocimiento que nosotros le hacemos a este grupo de compañeros que tuvo la iniciativa como proletarios, como trabajadores, de convocar a un reclamo, a una protesta, y tuvo respuesta, a pesar de que, bueno, los pibes de siempre pusieron sus banderas y se quisieron adueñar públicamente de la experiencia. Pero lo importante es que se hizo, ¿no? Sí. Lo importante es que cuando hay una convocatoria seria, con un reclamo serio, sentido, la gente responde, los trabajadores responden. En este caso, nosotros nos solidarizamos con los compañeros de despedidos del petróleo de Las Heras, y convocamos a los que tengan interés de colaborar, se está haciendo una colecta a nivel nacional que está teniendo respuestas positivas, ¿no? Para ayudarlos, para mantener a su familia y para pagar al profesional que los está representando, para poder poner la fianza para que le den la libertad hasta que haya un juicio específico sobre la denuncia que tienen encima. O sea, esa es un poco la intención de hablar sobre este tema. Y bueno, y esa es la clase obrera, ¿no? Esos son los trabajadores que dice representar Moyano, que no representan, por y supuesto. Y esos son los trabajadores que dice representar también la presidenta. La presidenta que no representa. De ese sector nacional y popular se olvidó, no lo tiene en cuenta. O por las dudas antes que haga lío, los sectores que protestan, ella siempre lo dice en los discursos, son los inadaptados, son los que no quieren que el país vaya para adelante, son los que se oponen a todo el avance económico que tiene la República Argentina, y lo dicen todos los discursos. Pero clarito, no es así, señora presidenta. Bien, ¿sabes? Clarito quedó en el programa anterior cuando mostrábamos que la media, el promedio de media de sueldos de los trabajadores estaba muy por debajo de la media. Bien. Argentina estaba muy por debajo de la media mundial. Y bueno, como dijimos, el país con tanto avance económico, desarrollo económico productivo alto, tiene la media de los salarios más bajo, claro. o sea, por debajo de la media mundial. Claro. Así que ella ofrece un país productivo, ¿qué quiere decir un país productivo? Que tiene trabajadores con salarios bajos, o sea, que pueden venir, y ella lo ofrece para que inviertan. Claro. Para que vengan y inviertan, pongan empresas, total, a los trabajadores los van a arreglar con dos manos. Pero está equivocada, porque la clase trabajadora pelea, se organiza y está dispuesta a dar una ofensiva, como es el caso de los Dragones en la Acera, como es el caso de todos los trabajadores que están luchando en Santa Cruz también, en Chubut, y en todos los puntos a lo largo y a lo ancho del país y del mundo, porque los trabajadores estamos en pie de lucha. Exactamente. El monopolio es el mismo, o sea, los monopolios están en todo el mundo, y en todo el mundo hay clase trabajadora, y en todo el mundo están luchando. Exactamente. Así que bueno, la lucha es una sola y es contra los monopolios. Exactamente. Acá en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Brasil, en España. En el mundo. Hoy la lucha del proletariado es una y es única contra los monopolios y contra la barbarie del capitalismo, y le está mandando batalla en todos los frentes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Hasta el miércoles que viene, y bueno, y que sigan pasando unas buenas vacaciones los chicos, aprovechando de no ir a la escuela. Y sí, que no pagan boleto. Ajá, ya. Aproveche de ahorrar esta semanita. Acá, con esta medida, en esta semana, demostró Paco Pérez lo pollerudo que es, porque no se animó a esta medida, tomarla con los chicos yendo y viniendo al colegio. Espérate que nos juntemos las mamás en la escuela, Paquito. Es un cobarde, Paco Pérez. Es un pacotilla, un cobarde. Es un pacotilla. Bueno, espérate que nos juntemos las mamás en la escuela, Pacotilla Pérez. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Tenemos un camino, toma mi mano.